pasional, ni de seguir la corriente. Voy a quedarme aquí en la orilla del presente. El hombre se asfixia, escribe un testamento en chile negro, y el sotillo es estar contigo, es la alquimia de mi veneno. Yeah.